Nuestros estudios, Tomás Grunaut. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, Tomás, subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas, que depende del Ministerio de Industria, de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Así, ¿no? Bien dicho. Así es, perfecto. Bueno, Tomás, aprovechando que nos estás visitando, preguntarte acerca de la situación actual de las pymes. Lo detallamos hace un ratito nomás. Todas las semanas, lamentablemente, tenemos que contar del cierre de alguna pyme, que se les hace imposible pagar los servicios. Vos que tenés ahí un poco de números, ¿qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, por supuesto que estamos viviendo una situación compleja, complicada en la economía nacional, de la cual Córdoba por supuesto que no está exenta a eso. Y estamos viviendo momentos difíciles para todas las empresas y de cualquier rubro. Creo que lo más complicado sobre todo son las tasas de financiamiento que hoy tienen las empresas, es por ahí el mayor reclamo. Entendemos que ninguna empresa puede sobrevivir y sobre todo crecer si no hay financiamiento a una tasa razonable, y con tasas del 50, 60, 70% que hoy están ofreciendo los bancos, eso está destruyendo el sistema productivo nacional. Y lo más complejo creo que es que para llegar a tasas razonables el proceso va a ser largo y va a demorar mucho tiempo. Entonces, bueno, va a haber que, sobre todo desde el gobierno provincial, acompañarlas a las empresas en estos próximos años. Como te digo, el proceso para que vaya armando el nivel de tasas va a llevar un tiempo largo. Claro. Bueno, nosotros tenemos que acompañarlas. Un acompañamiento que ya viene siendo real, ¿no?, por parte del gobierno provincial. Así es. Bueno, el gobierno provincial no tiene injerencia en las cuestiones macro de la economía. Pero sí en algunas cuestiones micro, y bueno, en eso tratamos de acompañarlas, de escucharlas, de tratar de acercarles soluciones que a veces están a nuestro alcance, a veces que las peleamos con el gobierno nacional. Digo, tratamos de acompañarlos, recibimos todo el tiempo empresas de cualquier punto de la provincia y tratamos de resolver esos problemas que nos van planteando, que depende de la empresa es la complejidad o no del problema. Y eso fue más o menos este 2018. ¿Y cómo ves el panorama para el 2019 para las pymes? Bueno, el 2019 va a ser un año electoral en todo sentido, va a haber elecciones municipales, provinciales y nacionales. Entendemos que por ahí el foco va a estar puesto en otro lado. Y creemos que el año va a ser similar a este 2018, y todo la esperanza nuestra es que sea un poquito mejor, y que la situación que hoy están viviendo, obviamente esto vaya mejorando día a día. Tenemos esas expectativas y trabajamos para que eso sea así. Encima estamos en esta época del año donde las pymes por ahí apuestan, ¿no? Apuestan a por lo menos solventar algunos gastos que los ingresos aumenten un poquito más en esta época de Navidad, Año Nuevo, vacaciones, que más o menos equilibre lo que fue las pérdidas durante el año. Bueno, lo que pasa es que es una cuestión estacional, obviamente, sobre todo en el sector comercial. Hoy vivimos obviamente lo que es Navidad, lo que va a ser Reyes a principios de febrero, la parte de alimenticia, las fiestas, viste, 24 claro. y 31. Pero digo, es una cuestión estacional que por ahí le puede dar un poquito de oxígeno a algunas empresas, pero no va a revertir la situación, claro, no. ni tampoco le va a dar un margen o oxígeno para sobrevivir todo el 2019. El 2019 sí o sí, sin duda, tiene que ser mejor que el 2018, porque si no la situación se va a ir agravando día a día. Un 2019 que se viene electoral, bien electoral, como recién decíamos, y que te encuentra como precandidato, ¿no?, a intendente por Mendiolaza. Bueno, la verdad que sí, venimos trabajando con un grupo de vecinos desde hace un tiempo atrás. Yo soy vecino de Mendiolaza hace varios años, siempre, digamos, hace también varios años que soy funcionario provincial, y hace un tiempo con un grupo de vecinos nos decidimos a incursionar en la política local, porque creemos que la ciudad necesita un cambio de gestión sí o sí. 20 años del intendente actual son muchos, y creemos que necesitamos un cambio sin modificar por ahí las cuestiones básicas que tiene la ciudad, de la naturaleza, del medio ambiente y demás, pero que sí, que empiece a pensar la ciudad, y que empecemos a pensar la ciudad distinto, con nuevos servicios, con mejores servicios, con invitando a la ciudadanía de que se sienta parte de Mendiolaza. Hoy tenemos mucha gente que ha venido a vivir para este lado buscando tranquilidad. Y bueno, tenemos que apuntar en eso, empezar a que tener presupuestos participativos, que las comisiones vecinales empiecen a discutir para dónde quieren y para cómo quieren que avance el barrio o sus barrios. Digo, tenemos un montón de cuestiones para hacer que en 20 años del actual intendente no se hicieron y que creemos que son importantes para poder seguir creciendo. Mendiolaza ha sido una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años, y eso, esa tendencia va a seguir en todo el corredor de Sierras Chicas, va a seguir creciendo. Bueno, entendemos que para que siga creciendo necesitamos planificación, porque hoy, como está creciendo, es inviable. Tomás, vos recién destacabas los 20 años que ya tiene encima el gobierno de Daniel Salivi. Sabemos, y ya es público, que el número de las encuestas cada vez es menor, la intención de voto del intendente Salivi. ¿Cómo los encuentra a ustedes? Bueno, nosotros, como te decía, trabajando, juntando, cada vez somos más vecinos que creemos que necesitamos un cambio. Estamos haciendo reuniones. Lo principal, me parece, que es escuchar al vecino, uh-huh. qué es lo que por ahí no está pasando y no ha pasado en estos últimos años. Por eso te hablaba de la participación, claro. ciudadana, sí, sí, sí. y darle más participación a las comisiones vecinales, hacer presupuestos participativos, porque creo que la ciudadanía necesita ser escuchada. Y entre todos tenemos que discutir la Mendiolaza que queremos. ¿Vos crees que esa es una de las falencias que tiene el gobierno de desoír la...? Bueno, lo que pasa es que cuando el intendente actual la asumió, vivían alrededor de 2.500 personas. Sí. Y a lo mejor era una forma de gobernar para 2.500 personas. Hoy, que ya entiendo de que vamos a ser casi 20.000 las que vivimos, creo que hay que tener otra mirada más profesional, uh-huh. y más participativa. Por eso digo que lo que estamos haciendo es escuchando al vecino, haciendo reuniones, sabiendo cuáles son buscando cuáles son las necesidades y trabajando en alternativas para solucionar y para pensar la Mendiolaza de los próximos 20 años. Hace una semana atrás, me parece que fue Martínez Dalque también quien se lanzó a la candidatura. Los dos, bajo vos y él, o sea, con el acompañamiento de Unión por Córdoba, ¿no? Bajo la línea del peronismo cordobés, del PJ cordobés, del Partido Justicialista cordobés, ¿no? Sí, así es. Bueno, Nicolás, obviamente, que es concejal por el Partido Justicialista, sí. en la localidad de Mendiolaza, hace muchos años que viene trabajando. Yo tengo una excelente relación con él. Y bueno, eso no quita que cada uno podamos construir desde nuestro punto y de lo que nosotros queremos. Y en algún momento, obviamente, nos juntaremos a charlar y ver de qué manera podemos dirimir y de qué manera podemos armar el mejor esquema electoral para poder gobernar la ciudad. A ver, creo que es momento de que el peronismo gobierne en Mendiolaza, uh-huh. y bueno, en eso tenemos que estar todos unidos. Las intenciones de trabajar en conjunto están. Sí, por supuesto. Uh-huh. A ver, como te decía, representamos el mismo espacio, en uh-huh. esto no quita que cada uno, como te decía, pueda construir por su lado, y en algún momento seguramente nos juntaremos y trataremos de armar el mejor esquema electoral para poder gobernar la ciudad. En relación en estas últimas horas, surgió la imagen del gobernador Juan Schiaretti como posible candidato presidencial. ¿Te sorprendió? A ver, el gobernador Schiaretti es y ha sido un excelente gobernador de Córdoba, lo está demostrando día a día, sobre todo con las obras que vemos en la provincia. Uno, que yo soy funcionario más allá de la política local que hay en Mendiolaza, viajo por toda la provincia y vemos las obras que está haciendo, los programas sociales que tiene la provincia. Es un excelente gobernador, por supuesto que está más que preparado para gobernar la Argentina, y creemos que sería un excelente presidente, pero me parece que él hoy está enfocado en volver a ganar la provincia y volver a ser gobernador de la provincia de Córdoba por tercera vez, y en eso también vamos a trabajar para que el 12 de mayo Unión por Córdoba tenga un triunfo contundente en la provincia. Y en relación a la fecha, vos que estás por ahí ya metido en las elecciones municipales, ¿se sabe algo de una probable fecha electoral? Bueno, eso es injerencia del intendente es el que tiene que llamar a elecciones. Nosotros proponemos y creemos que lo mejor sería que las elecciones vayan el mismo día que la provincia, el 12 de mayo, sobre todo por dos cuestiones: para no molestar a la ciudadanía en tener que ir dos veces a las urnas, y segundo, obviamente, una cuestión económica, para que el municipio les haga mucho más barato poder llevar adelante una jornada electoral. Y sobre todo en tiempo de crisis, donde la plata no sobra, me parece que es una buena decisión sería la del intendente de pegar las elecciones el 12 de mayo. Y ya, en opinión personal, ¿crees que va a ser así o que va a intentar despegarlas para esto, para no, no, para generar como...? Bueno, la verdad que yo no sé qué va a hacer. Lamentablemente no tenemos ningún tipo de dato de qué puede llegar a hacer el intendente Salivín con respecto a las elecciones, pero bueno, aprovecho para pedirle, por favor, que las elecciones sean el 12 de mayo, para no molestar a la gente dos veces en ir a las urnas, más que después va a tener que ir dos veces más para la presidencia en agosto y en octubre, así que creo que la mejor decisión que podría tomar es que las elecciones de Mendiolaza sean el 12 de mayo. Tomás, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sabes que los micrófonos del anexo están siempre. Así es, ya lo sé. Así que bueno, agradecerles el espacio, obviamente. Agradecerles el espacio siempre es un gusto poder venir a compartir una charla acá a la radio, aparte una radio querida en Sierra Chica, en Villa Allende, así que siempre es un gusto. Tomás, te agradecemos muchísimo y bueno, estaremos en contacto para lo que venga. Seguramente ya el año que viene nos veremos más seguido, ¿no? Con las coberturas de las elecciones y bueno, que sea con lo mejor de los éxitos. Ojalá, un gusto. Y bueno, a vos y a todo el equipo que hace el Anexo y obviamente a toda la audiencia, decirles una muy feliz Navidad y que terminen de la mejor manera este 2018 y lo puedan empezar mucho mejor el 2019. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí, Tomás Grunaut, subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas y precandidato a intendente por la localidad de Mendiolaza. Muchas gracias. Nos vamos a la música. Suena Juanse con Estoy de Vuelta.